Muy buenos días. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con que estamos recontrapendientes de lo que el mundo piense de nosotros? De agradar al mundo. Al mundo no entendido como humanidad, como conjunto de hombres, sino al mundo entendido en el sentido espiritual, en el sentido bíblico, de todo lo que no es Dios y no somos nosotros. ¿Cuántas veces hemos estado más pendientes de agradar al mundo que de agradar a Dios? De saber si es que le gustamos o no al mundo, a ver si tenemos me gusta, o cuánta gente vio el video, o si es que creen que soy inteligente o bonito o gracioso. Y dejamos de estar pendientes de cómo Dios nos ve, de si las cosas que hacemos tienen un valor sobrenatural y no puramente mundano. La primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si tuviésemos el amor del Padre en nosotros, no nos importaría lo que piense el mundo. Trataríamos de agradar a Dios, al Padre. Y por eso mismo, el mundo nos odiaría, porque no somos del mundo. Como Jesús mismo lo dijo, está escrito. Y por eso es que en el Evangelio de hoy día, tan duramente dice Jesucristo, además, a ustedes yo los conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Por eso no me importa tener la gloria de ustedes, le dice a los fariseos. Pidámosle a la Santísima Virgen María tratar de agradar con todas nuestras fuerzas solamente a Dios, no al mundo. Amar a Dios por sobre todas las cosas, para cumplir su voluntad y que el mundo no sea un estorbo para poder hacerlo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que tengan un buen día.